amanece. De aire en ondas hoy que haces prender su reinicias. Pasto no filate, repio no la otra vez arroz. El sonido lo transforma. Baje o suba, ya subió en forma de internet. La perilla mono, actívese la puntita del cartón. Con mucho hielo y poca ropa. Mirá quién se vino. Buenas noches, permiso. Llegó el oveja. ¿Cómo estás, muchachos? Me encanta cómo anuncia un buen pastel. ¿Cómo andás? ¿Cómo está usted? Bien, bien, ustedes, ¿cómo están, gurrumines? Ajá, Nosotros estamos muy bien. ¿Cómo acá? ¿Cómo están los chochamu? Tomándonos un termita con un poquito de un alquecito acá. ¿Cómo termita? ¿Y la farufa? Ese, pero usted. Eso queda para en otro momento. Ahora estamos con el quesito Roquefort. Sí, escuchame, tengo a dos Jacinto y a Don Alfredo ahí preparado. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos? Y no lo vas a muchachos. Por favor, que entren los muchachos. Sí. Que entren los malevos. Adelante, que entren los malevos. Entonces. Y que deje de hablar. Esta noche disertan por frecuencia modulada, don Jacinto y don Alfredo. Los malevos. Qué buenas noches, don Alfredo. Don Jacinto, ¿cómo está? Yo, bacán. A usted lo veo... Me ve como me va. Lo veo sentado al pedo. Como un funche adormilado, me aburro acá sentado. Hace tanto que no amago alguna vivencia fuerte, las que te hacen sentir vivo para hacerle contra la muerte. ¿Se acuerda qué buenas grescas se armaban aquí antaño? Sí, como en cualquier fiesta. La acción estaba en el baño. Alguno pichuleaba un pelpa y todo ya facón en mano. Nos dábamos sin compasión, pero si entraba el botón, éramos todos hermanos. Hemos tenido acción en estos boliches insanos, pero la cosa cambió y todos están más calmados. Ahora... Yo no sé ni pa' qué traigo la faca. Si antes del primer pecheo se van todos a su saca. Y acá me tiene, papando moscas en la butaca. Para papar está Pancho. Ese sí que era un fiero. Ahora no hay un guapo entero que se plante un mano a mano. Y mi fuego arde en vano entre grapa y cenicero. Amigo, lo que usted tiene es mucho instinto violento. Búsquese un pasatiempo o nada más lo entretiene. Es que necesito rabia, conflicto y oposición. Eso, amigo, es muy sencillo. Entra al foro de la nación. Pero, ¿qué clase de violencia podría experimentar con comentarios de prensa? Mucha más de la que piensa. Mire, déjeme mostrarle. A ver. Oh, ¿lo a ve? La marosca. ¿Lo ve? Esta gente está muy mal. ¿Y qué le produce esto a usted? Me dan ganas de decirle dos verdades con la punta de este pie. Responda por internet. Ahí va. Ya me respondieron, pero qué al pedo que están estos fachos pendencieros. ¡Ah, esta furia que me llena! La agitación en las venas, los instintos afilados. ¡Oh, no voy a parar hasta ser comentarista destacado! Mientras se saque las ganas pegándole al teclado, las cosas que hay que leer, la pucha, y a mí me dicen anticuado. Chan, chan. Y

esto? ¿Por qué motivo es? El espectáculo, vamos a ver el espectáculo, tranquilo. Hola, Infernet. Soy Carlos Salvador Bilardo y quería mandarles un saludo enorme. Este programa está buenísimo, me huele muy bien. Salvador, dejanos un poco a todo, amigo. ¿Vos tenés gatorade? ¡Eso es gatorade! ¡Eso no es gatorade! Estás escuchando Infernet. ¿Sabes qué le dije? Amigo, le dije. Me hace ruidito el micrófono, amigo. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Olor a culo. Que dice las cosas como son. ¡Pero no ves que me estás cagando la vida! El perro de Pierri. Pero huele un masaje. Aquí. No, no pasa nada, no pasa nada. En Infernet. Qué lindo me hace este espejo, mirá, mirá qué pelaje, digno de un perro de raza. Sí, sí, claro, claro, quédate tranqui, quédate tranqui. ¡Llegaste! ¡Volviste! No, hola, bueno, tranqui, quédate tranquilo. Muchas gracias por prestármelo, obvio. Mañana mismo te lo devuelvo. Sí, es el saco más lindo del mundo. Dale. Un beso, gracias de nuevo, che. Hola, Homero, ¿cómo estás? ¿Todo tranco? A veces te miro, no sé, pienso que me hablas, boludo. Es como muy emocionante. Me emociono, mira. Ay, me pica. Bueno, dale, tranquilo. Me voy a pegar una ducha mientras vos te chupas las bolas. Hoy me voy a poner ese Saqueli que me prestó Tincho y la rompo, negri. Oh, no llego a esta última parte nunca. Ya... ¿Y ese olor? ¡Qué llamativo! Me resulta intrigante. ¡Qué mullidito! ¡Mira el color! ¡Qué mullidito! Me invita a los... me calienta un poco. Veamos, te doy. azul, porque este amor es... ¿Qué haces? ¡No! ¡Salí de ahí! ¡No! ¡Hiciste mierda el saco, boludo! ¡Salí! ¡Oh! ¿Qué le digo a Tincho ahora? ¡Te cogiste el saco! ¡Te voy a matar! ¡Salí como 5.000 pesos! ¡Perdón! ¡No, hombre! ¡Por esto no! ¡Perdóname! ¡No, no me hagas! ¡No! ¡Te miro así, bla! ¡No, no! ¡Y pones esa cara! ¡No! ¡Te Posta. Amo! No. ¡Te amo! ¡Otra vez lo vas a lograr! ¡Bueno, la puta madre! ¡Vení! ¡Vení, tonto! ¡Vení, te rasco! ¡Dale! Y te digo la verdad que mirándolo al saco, por ahí me clavo una también, dale. ¡Qué lindo! Infernet. Pictures came with touch, a painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream, a visitor, it seems. A half-forgotten song, where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more. Ahora un cigarrillo normal para una noche perfecta. Infernet. Infernet.